onda, gente? Yo soy 13Dom y están escuchando Fan Café. Me alegra mucho llegar a otra semana y estar ya con ustedes. El día de hoy traigo mucha musiquita nueva. Por favor, me dicen si me escuchan bien, ya que estamos estrenando set. Si no me escuchan, igual me avisan, porque pues hay que hacer los ajustes, ¿no? Hoy les traigo mucha musiquita nueva. La verdad es que me dediqué a buscar a algunos grupos nuevos que debutaron apenas este año, que son muy buenos, la verdad. Espero que no conozcan a muchos de estos grupos, porque si no, entonces mi misión ha fracasado. Si los conocen, pues ya saben que se quedan abiertas sus recomendaciones. Un pedidito por persona, ya que el día de hoy nos vamos a ir con un buen de chismecito, con un buen de cositas. Y pues quiero ver quién ya anda por ahí, quién ya está lista para echar el chisme de inicio de semana con su queridísimo 13Dom. Porque yo estoy muy emocionado de traerles tantas cositas. La verdad es que no pensé que el programa del día de hoy fuera a traer tanta música. Sin embargo, me he dado cuenta que tengo muchas canciones preparadas para ustedes. Obviamente, pues como les digo, ustedes mandan aquí, sus canciones también se van a escuchar. También quiero contarles muchas cosas, muchos proyectitos que se vienen en puerta. Entonces, no olviden que aquí conmigo es spoiler y es día de... Perdonen, me estoy muriendo con mi propia saliva. No olviden que aquí conmigo es puro spoiler, puro chisme, puras cosas bonitas, como ustedes. Entonces, pues nada, espero estén preparadas, espero hayan ido ya por su cafecito, por su cobija y estén lo más cómodas posibles, porque este programa va para largo. Ok, no, no es cierto, no tan largo, solo tenemos 2 horas. Pero tenemos muchas cosas por contarles, muchas cosas por hacer. Entonces, ¿quién ya está preparada? ¿Quién ya tiene su cafecito? ¿Quién ya tiene todo listo para echar el chismecito? A ver, cuéntenme. Para empezar, quiero contarles que durante este fin de semana, aparte de que descubrí estos nuevos grupos y ya me puse a escucharlos, pues también me enteré de algunos proyectos nuevos que vamos a tener para ustedes en conjunto con KP Entertainment. De eso ya les chismearé más adelante. Por ahora quiero saber de ustedes. Échenme el chismecito de su semana, de qué hicieron el fin de semana pasado. Yo sé que las tengo súper abandonadas, perdónenme. Las quiero, las adoro muchísimo. La verdad es que he estado súper ocupado, el trabajo me anda comiendo. Yo sé que a todos. Entonces, pues nada, a ver qué traen el día de hoy ustedes preparado para mí, porque ustedes siempre me cuentan cosas bien padres, siempre me echan sus chismecitos también, y les agradezco muchísimo eso. Entonces, a ver, les voy a hablar un poquito de los grupos que encontré, porque son puros boy bands. La verdad es que busqué un par de grupos de chicas, pero no encontré muchos. Al parecer no hay tantos grupos de chicas nuevos, pero los grupos de chicos que encontré, la verdad es que son súper talentosos, están súper bonitos, y pues son los grupos que vamos a estar escuchando el día de hoy. Obviamente, como les comento, pues si ustedes tienen alguna cancioncita que quieran escuchar, vieja o nueva, pues sin ningún inconveniente se las ponemos. Veo que ya tenemos por allá a mi queridísima Violet. Violet, muchas gracias por andar ya por aquí. Un besote muy enorme. ¡Mua! Y pues nada, espero que hayas tenido un fin de semana muy bonito. Y pues nada, que te diviertas mucho en el programa del día de hoy. Les contaba, el primer grupo del que les traigo chisme se llama B.O.P.U. Es un grupo de 2 miembros. Antiguamente estos 2 chicos pertenecían al grupo My Teen. Los integrantes de B.O.P.U. son Kukon y Jubin. El grupo debutó el 7 de enero de este año con la canción My Angel. Están bajo Music Words, y el nombre del grupo tiene 2 significados. nos dicen que el primer significado es Best of You y Both of You. ¿Por qué? Pues porque son dos. Me parece que aún uno tiene nombre de fandom, pero la verdad es que sus rolas son buenísimas. Los chicos están súper bonitos. Por ejemplo, Yubin, Song Yubin, que es el Maknae, nació el 28 de abril de 1998 y es el vocalista principal. Sus redes sociales son en Instagram, si ahí lo quieren seguir, es @syv0428. Es de Daegu en Corea y tiene una hermana mayor llamada Song Yuri. Y pues les comentaba, estuvo en el grupo My Teen, también tuvo algunos proyectos como solista, fue participante de Produce X 101 junto con Sungwoo, Byungchan, Jeonghyuk y Woosock, o sea, hace super mega poquito. El otro integrante es Kukhon, la verdad es que sigo peleando con cómo decir su nombre. Es vocalista y es el bailarín principal. Es más grande por un año, nació el 15 de abril de 1997. Su correo electrónico es... ya les quiero pasar el chisme como si fuera Sasen. No, eso está mal, chicas. Bueno, su Instagram, es @kukon, es K de kilo, U de unión, K de kilo, O de Oscar, N de néctar, guión bajo y el número 2. Él nació en Bundang, igualmente en Corea, y tiene una hermana mayor que se llama Hyerin. Pues este grupo, la verdad es que tienen como más baladitas. Es un grupo un poco calladito, como un poco tierno, la verdad. Entonces, pero vale muchísimo la pena, Pero sus canciones son así, como en esa onda, como suave, como bonita, tierna, alegre, ¿no? Otro de los grupos que vamos a estar escuchando el día de hoy se llama Dakubi. Dakubi. O sea, D de dedo, K de kilo, B de Brenda. Es un grupo conformado por 9 miembros. Es uno de los grupos más grandes que encontré apenas. Entonces, pues nada. Los miembros son Ichan, Teo, Siwon, Shikei, Hichan, Lun, Junso, Yuku y Harvey Jun. Este grupo a mí me encantó, debo admitirlo. No soy súper fan del rap, de los grupos como Heavies, que es el estilo que tienen estos chicos. Debutaron el 3 de febrero de este año con la canción Sorry Mama. El nombre del grupo, Dakubi, es... Según ellos dicen dark brown eyes, como ojos negros, ojos cafés oscuros. Hasta donde tengo entendido tampoco tenemos... ya tienen nombre de fandom. Es Dakubi's Bestie, que es como el mejor amigo de Dakubi. Son de los que están un poquito más activos. La verdad es que tienen Twitter, tienen Instagram oficial, página de Facebook, en Weibo, su canal de VLive, de YouTube y TikTok. También los encuentran en TikTok. De hecho, ahí es donde me los encontré. Como les comentaba, este grupo son como súper rudos, como muy, muy al estilo VIP, tal vez. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena que los escuchen, porque están súper heavy. Yo ya los estuve echando el ojito. La verdad es que Ichan, que es el líder, es como el que más me gusta. Se me hizo como super cute, a pesar de que es uno de los raperos. Bueno, todos son raperos en realidad, como hasta cierto punto. Sí tienen un poco de canciones como más melódicas, un poquito más como cantadas más que rapeadas, pero su estilo principal es así como super heavy, super rap. Entonces, este chico, Ichan, su nombre real es Lee Changmin. Pues es el líder, como les comento. De hecho, su regalo de cumpleaños fue hacer su debut, porque debutaron el 3 y él cumple años el 19 de febrero. Entonces, pues qué mejor que debutar en el mes de tu cumpleaños, ¿no? Yo creo que se ha de haber pasado súper padre. Espero que conozcan alguna de las canciones que... Más bien, que se les quede pegada alguna de las canciones que vamos a estar escuchando de los chicos, no solo de Dacry, sino de todos los grupos que les preparé el día de hoy. También tenemos a MCND, que bueno, de ellos ya hemos escuchado un par de canciones. Hemos escuchado hablar un poquito más de ellos, entonces... Pues nada, como les digo, o sea, les traigo también música de MCND. Ellos son 5, que son Castle G, Big como las plumas, Minje, Huijun y Win. Debutaron el 2 de enero de este año con la canción Top Gang. Y MCND dice aquí que significa Music Creates New Dream, la música crea un nuevo sueño. Y su debut es con... tuvieron su single debut que fue Top Gun. Y después el 27 de febrero hicieron el debut oficial con Ice Age. Entonces, bueno, esta canción de Ice Age ya la hemos escuchado. La verdad es que los chicos también tienen una onda como heavy, como más rap, y como de esta onda. Entonces, pues nada, la verdad es que son buenísimos. A mí me encanta. El nombre del grupo es Gem. No tienen un color oficial y pues también tienen un buen de redes sociales. Otro grupo que vamos a estar escuchando es T.O.O. No sé si han oído hablar de ellos. La verdad es que los chicos yo los he visto muy activos como en TikTok. Sus videos son buenísimos, a mí me divierten mucho. Y tenemos nombre de fandom como Together. Colores oficiales son el azul egipcio, amarillo americano, rojo persa, blanco y negro. La verdad es que no tengo idea de qué colores están hablando, pero se ven muy bonitos la combinación. Los chicos son 10. El nombre del grupo T.O.O. significa Ten Oriented Orchestra, o sea, es que son una orquesta de 10 integrantes. Y están bajo la agencia CH Entertainment y Stone Music Entertainment, que fueron los creadores del programa World Class, de donde salieron estos chicos: Jihoon, Dongwon, Chan, Jisoo, Minsu, Jaejoon, Jaeyu, Kyungho, Jerome y Wonggi. El debut de estos preciosos chicos fue el 1 de abril de este año. Entonces, la verdad es que buenísimos. Uy, ya tenemos también por ahí a mi queridísima Chuseon. Hola, Chuseon. Espero que hayas tenido un fin de semana súper bonito. Las chicas que están conectadas, que ya vi que nos están escuchando más personitas y que están de incógnito, las invito a que se unan al chat. Lo van a encontrar abajo del reproductor. Y, pues nada. Otro de los grupos de los que vamos a estar escuchando el día de hoy es un grupo súper pesado también, que a mí me encantó, la verdad. Se llama Ghost Nine. El grupo trae una onda súper heavy también, como estilo rap, un poco electro, muy agresiva. Los miembros los vimos o los conocimos en los programas de supervivencia Mix 9 y Produce Extra 101. El grupo hizo su debut el 23 de septiembre del 2020 con el álbum Door. La verdad es que es un grupo bastante bueno. Ya estuve escuchando varias de sus canciones. Ya tengo una canción favorita. Y los chicos están súper bonitos. Jonghyun, que es el líder, está precioso, pero mi favorito es Dongjun, que es el vocalista principal y también es rapero. Entonces, pues nada, Shin también está súper bonito. Yo creo que Shin es como del estilo tal vez de Violet, no lo sé, estoy mintiendo un poco ahí. Tenemos también a Kang Sun, tenemos a Jung Song, a Prince. La verdad es que Prince sí tiene toda la carita de príncipe, tal cual lo dice su nombre. Él es tailandés, su nombre real, a ver si lo pronuncio bien, es Pasit Bhatanayapramote. Bhatanayapramote, si no lo pronuncié bien, espero que se estén riendo de mí, chicas. Otro de los miembros es Woojin, Lee Woojin, que es vocalista y rapero. Y tenemos a Taesung, también vocalista principal del grupo, a Jinwoo. Y ya, la verdad es que son muchos, pero valen muchísimo la pena. Otro grupo que vamos a escuchar hoy y que a mí me fascinó es We Eye. Sí, We Eye. Ese es el nombre del grupo. Se escribe W-E y de y latina We Eye. Son 6 integrantes: Daehyun, Donghan, Jeonga, Johan y Seokhwa, junto con Junso. Su debut oficial fue el 5 de octubre, o sea, hace prácticamente nada, con la canción Twilight. Tienen sus redes sociales igualmente: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y ellos están activos en Fan Café. Ahora, vengo con uno de los grupos de chicas, o más bien el único grupo de chicas que logré encontrar, que es Black Swan. Estas chicas han dado de qué hablar anteriormente porque si son como seguidores de K-Pop desde mucho tiempo, las chicas habían hecho un debut original como Rania. De hecho, hubo mucha controversia porque tienen una integrante de color que es francesa, si mal no recuerdo, que me parece que es Fatou. Actualmente son solamente 4 chicas, que son Jeonghyun, Lea, Fatou y Judy. Y pues su álbum debut, o su redebut, fue el día 16 de octubre de este mismo año. El álbum se llama Goodbye Rania. Sin embargo, las chicas ya entraron en hiatus otra vez. Ya sé, ahora el otro grupo de chicas que encontré, la verdad es que de ellas no hay mucha información porque solo tienen una canción que a mí me gustó, es muy pegadiza, espero que les guste. El grupo se llama Lunar Solar. Pero bueno, ya les hablé mucho y creo que se van a aburrir de que yo les esté hablando, porque pues aquí vienen a escuchar música. Entonces, antes de irnos a nuestro primer corte musical, vamos a nuestra tradicional respiración del día. Ya saben, respiren hondo, sueltan el estrés y vamos a bailar. Entonces, les voy a dejar 10 segundos bailando Black Suit. Regresando del baile, nos vamos a corte musical con los grupos nuevos y regreso con ustedes para soltarles más chismes sobre los grupos de los que ya les hablé y sobre algunas otras cositas y proyectos que vienen en camino. Violet, lo que yo tengo preparado es música nueva, efectivamente, pero no es necesario que sus pedidos sean de música nueva. Ustedes me pueden pedir las canciones que quieran, ya sea de grupos viejos, de grupos nuevos. Con eso no hay ningún problema. Las canciones que ustedes pidan se les ponen sí o sí. Entonces, ahora sí, las voy a dejar bailando un ratito Black Suit. Y enseguida regresamos para irnos al corte musical. ¡Va! ¡Y a bailar! Y pues ya volví. Espero que hayan sacado un poquito el estrés del día, del fin de semana, de la semana pasada con este mini baile. Ahora sí, vamos a irnos a escuchar a uno de los grupos, bueno, a varios de los grupos nuevos. Regreso con ustedes, les platico más sobre ellos y después también les vengo a contar chismes. Ya saben que me encanta complacerlas con chismecitos. Entonces, nada, pues las dejo. Vamos a empezar escuchando a B.O.V. Y pues nada, espero que les gusten estas canciones, espero que los grupos sean de su agrado y que se claven con alguno de los grupos como yo lo acabo de hacer. Entonces, vamos y venimos, no olviden que están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Please don't go. 세상에 내 전부를 걸고 싶어. 스치는 향기 마치 heaven, 사랑을 닮은 것 같아. 난 널 위한 노래 내 온맘을 다해 밤새워 꽃 피워낼 거야. 선을 넘어설게, 한계를 넘어설게, 널 향해 다가갈게. 숨이 차오를 때 꿈을 꾸는 느낌 baby, 내 모든 걸 알고 싶어. So please don't go. 구름이를 날아 feel like a bird on swish. 난 main dish, 난 paper 위에 쌓여 올라가지 my phone. Track 위에 my voice, with my homie들과 song burst. Yeah, 내 음악은 소꿉놀이 나냐고 stage 위에 my killer boss feel good. 번지게 빛 색깔로, 색깔로, 색깔로. 다양하게 빛나도, 빛나도, 빛나도. Hashtag native, hashtag 걸려, hashtag elevator, hashtag yellow. 내게 전부는 bad thing, 비전은 ambition, 손에 볼일은 없어.

날개가 익숙하지 않아 때로는 넘어져 가끔은 쓰러져 조금씩 난 내가 되고 싶어 어제보단 오늘 오늘보단 내일 짙은 어둠 속에 길을 잃었을 때 내 세상에서 유일한 빛이 되어준 너에게 난 모든 걸 줄 수 있었어 넌 나의 내일이 돼줘 난 너의 매일이 될게 Together with me 전부 너니까 너니 아깝지 나 줄게 모든 가치 있는 것들 그저 내 옆에서 환히 웃어준다면 영원히 네 곁을 영원히 지켜갈 테니 지켜봐줘 함께라면 make it better 짙은 어둠 속에 길을 잃었을 때 우리 잠은 두 소리대로 변함없이 난 누구보다 강해졌지 넌 날 꿈을 꾸게 해 넌 날 하늘 날게 해 넌 날 노력하게 해 We better together 마주본 지금 이대로 이 세상이 무너져도 기억이 지워져도 It doesn't matter Estamos de vuelta, chicas. Discúlpenme, la verdad es que no sé qué pasó, se nos cayó tantito la emisión. Son cosas que pasan al estar en vivo. Pero bueno, ya saben que si quieren escuchar el programa completo, sin ninguna interrupción, pues se pueden ir a Internet Archive, aquí abajito del chat encontrarán el link para que puedan ir a chismear el programa completo. Pero bueno, estos fueron algunos de los grupos de los que les estaba hablando hace un ratito. Ahorita estamos escuchando de fondo a Black Swan, las antiguas Rania. La verdad es que tienen muy buen ritmo. Y bueno, vamos a chismear un poquito al respecto de uno de los primeros grupos que es POPU. Les comentaba que tienen redes sociales. Están en las que están muy activos Instagram, Twitter, YouTube, BeLive. En un ratito, ahorita les pongo aquí en el chat las cuentas para que se puedan ir a seguirlos, se puedan ir a chismearles sus fotos, porque la verdad es que, como les decía, están súper bonitos. Ya tenemos por ahí a mi queridísima Corby, qué bueno que ya andas por aquí. Estás llegando en buen momento, justo para el chisme. les dejo las redes sociales de los chicos aquí abajito. Y pues bueno, vayan a chismearlos, vayan a verlos. La verdad es que, como les decía, están súper bonitos los vatos. Les decía, Jungbin estuvo en My Teen, al igual que Kukon. Les voy a pasar también el Instagram de Jungbin para que vayan a stalkearlo, vayan a ver sus fotitos y vayan a enamorarse de él. Y también les voy a pasar el de Kukon. Sigo peleándome con su nombre, está muy difícil de pronunciar. Aparte, miren, es Kukon. Según él, la pronunciación es así como lo tiene escrito en su Instagram, Kukon. Pues les decía, los dos estaban en ese grupo, le dicen Kukon como sobrenombre, que en realidad es prácticamente lo mismo que su nombre. Kukon es amigo de MJ de Astro, que es Ozan, y estuvo participando en el programa Mix 19, donde quedó en número 18. Empezó su entrenamiento como idol en el 2012 y sus habilidades especiales son encanto, baile y composición. Le gusta estar en el gimnasio, le gusta cuidar mucho de su salud, esto como hobby, y le tiene mucho miedo a los fantasmas y los insectos. Es súper tierno. De Jungbin les puedo contar también un poquito. Es amigo de Sungwoo, Byungchan, Jihyuk y Woosuk de Produce 101. Estuvo como invitado en un drama. Entonces, pues ya ha tenido más movimientos en realidad. Ha sido más visto. El drama en el que Jungbin salió es Age of Youth en el episodio 3. También es amigo de Kim Jae-hwan, ex integrante de 101. Y él le ayudó a escribir una canción durante su periodo de entrenamiento. Como les comentaba, estuvo en Produce 101. Y él dice que es el visual de B.O.V. y que también es el CEO. La verdad es que sí está muy bonito, pero a mí en lo personal me gusta más el Kuko. Otro de los grupos que escuchamos hace ratito es Da Kubi. Si lo pronuncio mal, perdónenme, son grupos nuevos de los que la verdad es que no tenía idea todavía de cómo pronunciar sus nombres. También les voy a poner aquí en el chat las redes sociales de estos chicos, porque la verdad es que están bien bonitos, ¿eh? O sea, aquí son más. Les comentaba al inicio del programa que los Dakubi son 9. Mi bias es Itan, que es el líder. Él fue revelado como uno de los miembros a debutar de este proyecto el 28 de octubre del 2019. Tiene una hermana mayor, esta información la sabemos por sus historias de Instagram. Estuvo participando en el concurso Boys 24 en la unidad Púrpura. Posteriormente en la unidad amarilla, cuando esta fue eliminada. También tenemos como datos que usa lentes, está medio cieguito. Corpi, perdóname que te mareé. Hay que seguirlos a todos, todos están preciosos. Los hobbies de Ichan son ver películas, ir de compras y escuchar música nueva. Siempre quiso ser actor, pero es idol. Él dice que es muy sensitivo y que llora con facilidad. Y dicen que es el banco de ideas. Dice los miembros del grupo que siempre está planeando cosas y que no puede estarse quieto. Otro de los miembros de Da-kubi es The One. Su nombre real es Jang Dong-il. Es líder también del grupo, bailarín, es el acróbata y uno de los vocalistas. Él fue revelado como miembro el 31 de octubre del 2019. Se especializa en escribir canciones y las coreografías. También le gusta mucho el soccer y nos dice que le gusta cualquier juego que se relacione con balones: fútbol, básquetbol, soccer, etc. Él jura y perjura que es un genio, que tiene un IQ super mega elevado. Entonces, pues hay que creerle. La verdad es que se nota en sus coreografías y en sus canciones. Su apodo le dicen que es El Van, que sería como huevo cocido, porque dicen que es muy duro en su exterior, pero que es muy tierno y dulce en su interior, como que es soft por dentro. Tiene una apariencia como que es el más distante del grupo, pero no, la verdad es que es de los que más conviven con todos. Ahora, Teo, Jang Sung-sik, es el vocalista principal y también es acróbata. Él nació el 22 de octubre del 97. Perdonen, es que estaba ladrando el perro y me distraje. Nació el 22 de octubre de 1997. Fue revelado como miembro el 19 de noviembre del 2019. Sus especialidades son taekwondo, las acrobacias, la escritura de canciones y también el componer. Sus hobbies son hacer ejercicio, porque todos ellos últimamente se han dado cuenta que tenemos muchos miembros de muchos grupos nuevos que les gusta hacer ejercicio. A mí me sorprende mucho. Pero otro de los hobbies de este preciosísimo muchacho es el snowboarding. Dice que desde niño soñaba con ser cantante y pues al fin pudo cumplirlo. Uno de sus secretos es que cuando toma fotos o cuando le toman fotos, siempre se para en sus puntillas para verse más alto. Dicen que su apodo es Kyuhyun Seobaenmin Sunbaenim, porque Kyuhyun es como su amigo. Entonces, mira, Corpi, este niño conoce a nuestro cachete Cho. Se llama Teo, del el grupo Da-kubi. Corpi, está bien, pero si te dejo a ti que pongas otro pedido, tenemos que dejarlas a todas poner otro pedido. Y pues con todo gusto, niñas, me pueden pedir otra canción y se las ponemos. Ahorita estamos escuchando de fondo a OUI, otro de los grupos nuevos. La canción pasada que estuvo de fondo se llama Layback de Ghost Nine. Ahorita les chismeo un poquito de ellos. Les sigo contando sobre estos niños de Da-kubi. El otro integrante es TK. Su nombre real es Kim Wang-hyun. Es rapero. Es de septiembre, uno de los mejores meses de la vida. Su cumpleaños es el 29 de septiembre. Él nació en el 98. Ahora, este niño nos dice que fue revelado como miembro el día 12 de noviembre del 2019. Una de sus especialidades es componer raps y hacer el rapeo. Sus hobbies son hacer café. ¡Qué rico! Ojalá y este idol venga conmigo y me haga cafecito. A este niño le dicen Desert Fox, como zorro del desierto. Entonces, a este precioso hombre nos dicen que pues tiene esa apariencia como de zorrito, que es muy inteligente y por eso sale este nombre. Otro de los miembros que yo creo que este va a ser el favorito de Corpi es Hee-chan. Hee-chan es bailarín y rapero, nació el 31 de julio del 99, fue revelado como miembro del grupo el día 7 de noviembre del 2019, sus especialidades son hacer las coreografías, también participó en Boys 24 en la unidad roja, pero desafortunadamente fue eliminado. Y le gusta tocar el piano, hacer ejercicio y bailar. Uno de sus secretos es que le gusta actuar como si fuera tonto. Le gusta ser el bromista, hacerse el menso, pero definitivamente no lo es. El grupo dice que es el chico más apasionado y su nickname o su apodo es como Passionate Guy. Literal, chico apasionado. Porque él es como el corazón del grupo. El siguiente miembro es Lun. Jung Sung Min es su nombre real, nació el 27 de febrero del año 2000, o sea que es un bebecito igual que todos. Este chico acaba de cumplir 20 años. Él fue revelado como integrante del el grupo el día 5 de noviembre. Corpi dice que nos hace, este niño, el anterior, nos hace cafecitos con leche, como lates y así, o sea, como todo ese tipo de cafés mezclados. Esos son los que hace el niño. Hablando otra vez de Lun, les cuento, Lun es taekwondoísta, le gusta hacer escalada y cualquier actividad física que lo ayude a ejercitarse. Uno de sus hobbies son ver películas y mirar dramas. Le gustan mucho los dramas. También nos cuenta que en el dormitorio él comparte habitación con Juku y Junso, que ahorita justo les voy a hablar de Junso. Junso es bailarín, rapero y hay algo que no sé qué es, la verdad, que dice Daejeong. Me parece que es como B-Boy or something like that. Fue revelado como integrante del grupo el día 14 de noviembre del 2019. Sus especialidades son el estilo libre, nadar y el soccer. Y le gusta como hobbies bailar, tocar el piano y algo que yo no podría hacer. Él dice que se cuenta todas las calorías que come. Está obsesionado con eso. Y nos dice que aunque su personaje o como idol es uno de los más rudos, en realidad él es de los más softs del grupo. Es el que llora en las películas, el que siempre trata de evitar problemas y ese tipo de cosas. Y su sobrenombre es Fist. Fist significa puño y esto dicen que es porque pues él tiene unas manotas. Así lo explica él. Entonces, ahí les dejo ese dato para que se mal viajen. Y llegamos con Juku. Juku es el único integrante extranjero del grupo. Este chico es japonés. Amanuma Yuku es su nombre. Es vocalista, bailarín y también forma parte del Daejeong. Sigo sin saber qué es eso, ahorita lo averiguamos. Él fue revelado como integrante el 21 de noviembre. Sus especialidades son el ejercicio, el kendama, que es como pelea con espadas, y bailar. Otros de sus hobbies son ver dibujos animados. Le encantan las caricaturas. Dice que no nos quiere contar sus secretos, que esos son solo de él y se los queda para él mismo. No tiene un apodo como los otros, no se lo han puesto, entonces dice que le gustaría tener un apodo por si queremos ponerle uno nosotros. Y por último tenemos a Harry Jun. Han Harry Jun. Ese es su nombre real. Es bailarín, vocalista y es el magné del grupo. Es un bebé, nació el 1 de enero del 2004. Tiene 16 años y ya es idol, imagínense. Fue revelado como integrante del grupo el día 26 de noviembre del 2019. Corby dice que tiene corazón de pollo, se parece entonces a nuestro querido Jensho. Pero bueno, chicas, ya hablé mucho, las voy a dejar escuchando una rolita de Dakubi, que es justo la que ya empezó. Me voy, regreso con ustedes para que disfruten la canción. Y no se olviden, están escuchando Fan Café en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Living good times all day. Good dream, no more. 지나가지 토게. 가지 break 없이 달려 폼페인. 같아 보인다면. 그 슈로 말해. Hey, please, I love. 고민 없이 난 내 스타일로. I'm a keep it screen. 나보 삶에 more problem. 사람들의 jealous. 그 놈에는 마치 우리 새로 생긴 마치 소문 났지. 여기저기 jam. 지갑 속에 아가 nothing. 뭐가 걱정임. 우린 아직 젊지. Funky, rocky rhythm 속에 한 개만 dig that. 빛을 세워 again. 가는 길은 dig that. 그냥 feel me now. 그냥 feel me now. 나다거나 시증이 난다면 밖으로 나와 현지에 벗어나 또 다른 시작 다시 Too many rides, too many rides Trust me, I'm right Just be in my life 반짝 빛나게 Just be in my life Just be in my life 좀 더 뜨겁게 Just be in my life Because I'm chill Chilling, get good feeling yeah. 이제 모두 따라와 Better go there 그 느낌대로 yeah. 지금을 즐겨봐요 Just be in my life Just be in my life 이제 왠지 이상하게 짜릿한 기분 천천히 가까워져 우리 둘 사이 거리 손에 닿을 듯 하지만 baby 다시 따라나 볼래 좀 쉽진 않지 죽진 않을 거야 기분 딱 한 번뿐 Don't you get it 사실 너를 한번 시험한 것뿐 뒤엉킨 미로같이 복잡한 머릿속이 날 원한다면 긴장해 baby 너를 흔드는 나의 깊어진 I'm on a way to you, 저 멀리 달빛을 따라 살며시 이제 내 두 눈을 감아 너를 그려봐. 내게 쓰면 say yo yo. 어렸을 땐 나쁜지만 여관이 대충 그런 간지. It's time for some action. Hey brother, 잘 봐도 진짜 갈로 다 엎어 사고 파토. 왜 사는 우리 타이러 따라해봤자 싸그리 아리 wonders to the stupid dummy. 진작에 좋은 척고 게임은 끝이 났지. 쟤는 진짜 멋이 뭔지 몰라. 저기 형편없는 몸짓 좀 봐. 스테이지에서 개혁해 놓는 게 다. Break it up, ready go. 오늘부터 품 행세. 멀쩡한 날이었지. 와다리가 다리나 사가지 바가지가 갈라리 갈라리야. 오늘부터 품 행사 다리가 다리나 사가지 바가지가 갈라리 갈라리야. Come on 오늘 환영해 사랑 촬영하는 사람아. No no no this moment 행복해 손을 위로. Don't be acting like a loser. Y estamos de vuelta, chicas. Espero que hayan disfrutado esta canción. Les decía en el chat justo hace unos segunditos que justo esta canción de los Lucky Bastards me dan unas ganas intensas de bailar. Y es que me sé toda la coreografía. Que hablando de bailar, justamente apenas este domingo, si mal no recuerdo, o este Corpi, corrígeme, no me recuerdo si fue sábado o domingo. Estoy medio menso. Tuvimos la oportunidad de participar con Taehoon en su clase, una clase de coreografías de K-pop. Entonces esperen la notita por ahí, porque se va a estar poniendo en la página. Ya saben que pues nos gusta consentirles, entonces les trajimos un poquito de clase con él. Para que pues vayan viendo de lo que se están perdiendo al no participar en los eventos de KP Entertainment. Y hablando de participar, quiero contarles que con mi queridísima Corpi estamos planeando programas especiales para Navidad. Como parte de estos programas queremos que ustedes participen con nosotros y que vengan y nos cuenten sus historias. Una historia navideña, ya sea una anécdota personal o si como mi queridísima Kat se quieren aventar un fic, pues ahí para que también lo escriban, se lo avienten y nos manden esa participación. Nosotros estaríamos leyendo, yo porque Corpi no lo hace, le estaríamos leyendo su fic o su anécdota en la transmisión para que ustedes vean que son parte de nosotros. Ah, miren, me dice mi queridísima Corpi que ya está la nota de Taehoon. Entonces, pues vayan a leerla. Ya les estaremos subiendo fotos y videos para que vayan viendo de lo que se perdieron. Así como lo hicimos con la convivencia de Kwonu. Hablando de Kwonu del grupo Myst, que yo sé que se los hemos venido mencionando mucho. Hoy no traigo canciones de ellos porque ya las hemos estado escuchando. Pero no olviden que ya se viene la siguiente convivencia. Si mal no recuerdo, es con Wonchol. Ya están los datos en la página de KP Entertainment para que vayan a checarlo. El boleto va a estar más caro, la verdad, no les voy a mentir. Sin embargo, pues trae más beneficios, más cosas. Entonces no se pueden perder la oportunidad de participar. Y bueno, ya escuchamos a Dakubi. Ya escuchamos a Ghost 9. Ya escuchamos a T.O.O. con Magnolia, que Corpi dice que no es tan arte. Me duele, Corpi. Les voy a poner más al ratito canciones de We Are, canciones de P1 Harmony que tenemos por ahí también pedidos, más canciones de las estas chicas de Black Swan, former Aespa, former Rania, y pues bueno, otro de los chismecitos que les quiero contar es que KP Entertainment está pensando en traer varios artistas. Para ello necesitamos pues que nos apoyen a ir a la página de KP Entertainment en Facebook y buscar las votaciones que están haciendo para los artistas que nos quieran traer. Por el momento tenemos datos de que nos quieren traer a Must Be, grupo nuevo, al siempre sexy, precioso, hermoso Ocebom. Si no conocen a Ocebom, no sé qué están haciendo con su vida, chicas. Ocebom es un bailarín principalmente que fue conocido por el grupo Cover Dance Maxam. Los chicos hicieron un debut como idols. No sé bien qué pasó, ya no los he visto activos. Sin embargo, Ocebom, precioso bebé, sigue activo y tiene un debut como solista. Es más, al rato les pongo una canción de él, que aparte tienen que ver ese video. También están pensando a traernos a T1, a Papi J Park, Simon D. Entonces vayan a la página de Facebook de KP Entertainment y hagan sus votos para que nos escuchen, las escuchen y puedan tener la oportunidad de convivir con el artista o grupo que ustedes quieran. Porque KP Entertainment sí escucha a los fans, Se los juro juradito que a Ocebom yo se los pedí y miren, ahí está en la lista de los que ya están en negociaciones. Ahora, de la participación que les cuento con Corpi, obviamente las historias se les va a dar completamente sus créditos. Nada más muy importante que nos las envíen. Les estaremos diciendo prontito las fechas de cuándo se harían los especiales para que pues puedan tener sus historias listas para ese periodo. Ahora, les voy a chismear justamente de MCND, que es el que acaba de pasar en el fondo con Ice Age. Son 5 miembros, están bajo la agencia Top Media. Ya les había dicho hace rato, está Castle B, Castle J, Big como la pluma, Minjae, Hyejin y Win. Castle G, su nombre real es Son Songjun. Es el líder y vocal y rapero principal, así como bailarín principal. Es hijo único. Dicen que Castle G es un estudiante del colegio de teatro y cine. En la universidad esa es su carrera. Dicen que es Street Boy o Dinosaur como nicknames y compuso la canción Ninja para Bang Joon-hyuk en Under 19. Wow, eso no lo sabía. Big, la pluma. Su nombre real es Nam Sung-min. Es bailarín principal, rapero y subvocalista. Dice que su frase favorita es Bibi Big, como el correcaminos. Aún está estudiando la preparatoria, es uno de los bebés. Su apodo es Smiley Boy o Big Mac y Raycon. Él junto con Castle J, Minjae y Hyejun aprendieron a bailar en América durante el 2016. También tenemos a Minjae, Song Minjae, que él dice que su frase favorita es puedo hacerlo. Sus miembros son como sus hobbies son como educar a los miembros y nadar junto con los videojuegos y ver anime, y le gusta hacer skateboarding. Aún está estudiando la preparatoria y es el Big Daddy del grupo. También le dicen Baby Lion y Cherry Bird. su animal favorito son los osos, de ahí el apodo. Hui-jun. No, Hui-jun es su nombre real, es el vocalista principal, bailarín principal. Dice que su frase o su palabra favorita es hi en cualquier idioma. Hi, annyeong, sawadeekap, ni hao. Y ay, en japonés, konnichiwa. Sí, sí me acuerdo. Sus hobbies son escuchar música, siempre trae audífonos, ver películas y jugar videojuegos. También es estudiante de preparatoria. Tenemos a Win. Su nombre real es Bang Jung-hyuk. Él es bebecito, tiene 16 años, nació el 19 de noviembre, de diciembre del 2004, o sea, vamos a tener su cumpleaños en casi nada. Dicen que él está estudiando música en la escuela Hamlin. Nos dice también aquí que cuando está aburrido, le gusta mover sus orejas y cree que es uno de sus talentos. Entonces, pues espero que alguno de estos chicos les guste. Les contaba también, tenemos a T.O.O., que ya hemos escuchado un par de canciones de ellos. Corpi dice que no son tan arte, pero yo sé que sí. Les decía, el nombre del fandom es Together, o sea, juntos, pero poniendo T.O.O. al principio. Les voy a poner aquí, bueno, al rato les paso las redes sociales de todos porque son muchísimas. Aquí tenemos a 10 miembros, que son Jaejoon, Jihoon, Jonghyun, Chan, Jisoo, Minsoo, Jaeju, Kyungho, Jerome y Wonggi. La verdad es que no les voy a leer todo sobre ellos porque pues son muchos. ahora, aparte a estos chicos, COO sí han estado muy sonados. Entonces, pues no se los pueden perder. La verdad es que son buenísimos. Y venimos con mis queridísimos Ghost Nine. Les decía, Ghost Nine, la verdad es que a mí me atrapó muchísimo, pero cañón, ¿eh? Ghost Nine es un grupo integrado por miembros de Mix 9 y Produce 101. Están bajo la agencia Maru Entertainment. Si mal no recuerdo, ellos son el primer grupo de la agencia, o fue el primer grupo debutado. Los integrantes son Jung-hyun, Dong-jun, Shin, Kang-sung, Jung-sung y Prince. Prince es el único integrante extranjero de la agrupación. Les contaba al inicio del programa que él es tailandés. Su nombre real es Pasit Bhattanayipya. Otra vez, Pasit Bhattanayipramote. Ese es su nombre. Se los voy a dejar escrito en el chat porque no sé si lo estoy diciendo bien. Si no, pues ahí se ríen de mí, ahí me echan sus burlas. Ese es el nombre del tailandés conocido como Prince. Ahora, uno de los grupos que no hemos tenido la oportunidad de escuchar todavía una canción sola es Wei. Wei está integrado por Daehyun, Donghan, Jonga, Johan, Sokhwa y Junso. Son 6 chicos. El grupo es totalmente surcoreano. Les voy a pasar los datos de sus redes sociales. Las redes sociales de los chicos son Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y también tienen Fan Café. Ahí están los datos para que se vayan a chismearles. De hecho, creo que se los pasé dobles, perdónenme. Ahora tenemos a Daehyun. Debo admitir y debo confesarles que no he tenido un favorito con ellos. En aspecto visual, por las voces me iría tal vez por Johan, que justamente Johan es bailarín principal, vocalista principal y es subrapero, y aparte es virgo como yo. Él nació el 22 de septiembre de 1999, entonces imagínense, virgo con virgo, match inmediato. Les cuento, hay dos chicos que tienen el nombre muy parecido. Uno es Jong Ha, o sea, literal, Jong o Y-O-N-G. Y el otro es John Ha. Así, Johan, Johan. Y-O-H-A-N. Todos tienen redes sociales personales, que sería Instagram, por si los quieren ir a seguir. Ahorita les paso igual los datos. Para irlo sacando y les hago la lista con las redes sociales de cada uno. Les contaba también de las chicas de Black Swan, que ya las escuchamos un poco. Debo ser sincero, a mí Black Swan no me atrapa. Tienen canciones muy pegadizas, un estilo como retro, como disco, pero no me atrapan. Espero que a ustedes les hayan gustado. Y si tienen más curiosidad sobre ellas, pueden ir a buscarlas, pueden ir a escuchar su música desde Rania, que era el grupo anterior. Actualmente, pues les digo, ya están inactivas otra vez. Debutaron el 16 de octubre de este año y nuevamente nos quedamos sin nada. La verdad es que ya le perdí la cuenta del debut, que de la cantidad de veces que han debutado. Desde 2014 me parece que han estado en debut, que fue cuando debutaron como Rania. Actualmente solamente queda una de las integrantes originales, que si mal no recuerdo es Fat Toe. Ahorita les confirmo. No es cierto, era Gieme. Gieme, que dejó el grupo el 10 de noviembre de este año. Corpi, sí, los virgos somos intensos, pero en la intensidad está la belleza. Yo insisto en que Virgo plus Virgo hacen match perfecto. ¿Por qué? No sé, pero sí. Bueno, estas chicas de Black Swan, la verdad es que, como les cuento, o sea, a mí no me atrapan. Todas tienen redes sociales, todas están activas. Ya rehicieron otra vez todas sus redes de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube como Black Swan. En todas están como Black Swan Oficial. Y sí, justamente, Corpi, el escándalo que tuvieron estas chicas, pues con ellas nomás no le vemos algo que vayan a salir adelante. Esperemos que sí, pero pues no sé, hay algo de ellas que no me atrapa al 100%. Ahora, otro grupo que acaba de debutar, debutó el 2 de septiembre de este año, pero solo tienen una canción. La verdad es que la canción es muy pegadiza, me atrapa mucho. El grupo se llama Lunar Solar. Su canción debut se llama Ayaya. Así, Ayaya. Está formada por cuatro chicas, que son Eso, Jian, Taeryeong y Yuri. Su álbum debut se llama Solar Flare. En realidad no es como un álbum, porque es un single más bien. En sus redes oficiales tienen Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, BeLive, donde regularmente se encuentran más activas, TikTok, y también están en Fan Café. La verdad es que les digo, las chicas son activas en redes sociales, pero no han sacado más canciones. Yo no pude encontrar más canciones de ellas más allá de la canción debut. Si ustedes llegan a escuchar o a encontrar más canciones de ellas, espero que me las compartan, porque la verdad es que la Ayaya me atrapó muchísimo. las niñas están guapísimas. Con ellas sí tengo favorita, que es Taeryeong. Es preciosa, no sé. Tiene un algo que me atrapa completamente. Y bueno, antes de seguir hablando y contándoles más chisme y más cosas, pues yo creo que nos vamos a ir a otro corto musical. No sin antes decirles también que... o más bien recordarles que Corpi y yo vamos a estar esperando sus participaciones para el programa especial. Este programa se estará llevando a cabo en una fecha por definir, para que les miento, pero queremos que nos manden sus historias. Ya les decía, puede ser que nos manden un fic que ustedes hayan escrito, o que nos manden una anécdota, si es navideño preferentemente. Hasta donde tengo entendido, que Corpi me corrija si estoy diciéndolo mal, no tenemos un grupo en particular para la temática. Puede ser abierto de cualquier tema de K-pop. Entonces vayan preparando sus mejores historias. Ya les estaremos indicando la fecha límite para que nos las hagan llegar, ya sea por la página de Station K-pop en Facebook, o que nos las puedan hacer llegar al chat de WhatsApp si están en el chat con nosotros. Si no están en el chat de WhatsApp, no sé qué esperan, chicas. Yo sé que se están perdiendo de mucho chisme. Pero bueno, ahora sí, las voy a dejar en el siguiente corte musical. Ahora sí vamos a escuchar a mis queridísimos Ghost Nine en su lado rudo. Entonces no dejen de escucharlo. También vamos a escuchar a P.O.P., otras cancioncitas de DKB, los pedidos que me faltan de mi queridísima Violet y mi queridísima Chusun. Y pues nada, regreso enseguida con ustedes, chicas. No se despeguen de Fan Café, porque ya saben que me gusta soltarles chisme. Todavía faltan unos spoilers que están pendientes. Entonces, enseguida volvemos. Las dejo escuchando a un grupo nuevo que la verdad es que la canción me atrapa, pero ellas no, el concepto no. Vamos a escuchar a Aespa y vuelvo con ustedes. No se olviden que están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bamba. 그냥 I don't lonely 퍼서 던져버려 homie 바보로 만들어 oh please 난 뭘 하든 간에 내 생각대로 I feel free 땅은 낮게 떨어진 태양 내 멋대로 그릴 거야 생각에 불을 꺼버려 tonight oh. 미룸의 신의 유닛 On the list of my wish My cake and another On the list of my wish My kitchen 한 방울씩 땀 한 방울씩 이미 많은 시간 너를 타게 불렀어 멀어진 자꾸 멀어진 너의 빈자리가 유난히 예처로워 보여 저기 수십억 개의 별 중에 하나 그게 나에겐 바로 너야 스치듯 지나가도 내 심장 깊은 곳에 너라는 사랑이 남아 반복된 모든 속만 위한 춤을 눈을 떠 We are trying not to meet 멀리선 볼 수 없는 세상을 너에게 데려가 줄게 좀 더 가까이 와 온 맘이 저릿한 내 심장이 멎은 듯해 이걸 밝혀 시간이야 It's just reality 한 글자도 놓치지 마 너에게 꼭 전할 말 널 데려간다는 말 그 말 단 한 순간도 놓치지 마 서둘러 아직 날 모른다면 알려줄게 one more 물러서 난 벌써 타오르는 센불 나 적당한 건 몰라 다 같이 내 갬블 달리는 액션 엔진은 nothing I take you there 이제부터 난 내 배치 겁이 없게 돼 너의 손을 잡을 때면 거친 땅에다 나를 새겨 한 글자도 놓치지 마 너에게 꼭 전할 말 널 데려간다는 말 I will show something new in 2020 Just wait, let's get it, get it, get it 미안해, 엄마 I'm sorry, mama 미안해, 엄마 Yeah 미안해, 엄마 I'm sorry, mama I'm sorry, my mama I'll be alright, mama We go in bombs at all Playboy didn't dump not one Now, now, hit the fuck out now 저 부지런 해도 괜찮아 Fakers 고민들 앞엔 카툰 내 삶 내 가정에다 새겨들어 like 카툰 반복되는 일상이 모든 걸 바꿔 I wanna set you free 지나칠 필요는 없어 매일 속도를 부르질러 wake up 난 미친 듯이 higher we just having fun 가자며 오늘 바짠해 지금 굴러가지 소확해 뻔하게 눈이 깨지게 물 밖을 날게 shut my way 미안해 엄마 관 좀 달라 눈썹 이건 나의 밸런스 흔들어 떴던 높게 하이파이 thumbs up and bottoms up 난 문제야 이슈 메이커 go straight 오늘 메인 스테이 주인공은 나 like birthday 아침마다 늘어져만 말 잔소리 커서 뭐가 달라 들어봤자 반대로 가 FSR 한 길을 다 흘려 싹 다 잊어두고 되냐 마차 타고 가는 덜머 우리끼리 모여볼까 We can get up 오늘 모두 술을 다 yeah. 여기 숨어서 숙명 yeah. 없어 카페인 빼고 yeah. I wanna drink it drink it drink it yeah. Yeah. 미안해 엄마 혹시나 혹시나 꿈에라도 찾아올까 봐 일뿐이라도 좀 더 머물고 봐 억지로 억지로 눈을 꼭 감고만 있네요 yeah. 좀처럼 숨 쉬는 것조차 난 너무 힘이 드는데 너만은 부디 잘 지냈으면 난 맘이라도 편해지게 그대로 돌아가 돌아가를 다시 만날 수 있다면 눈물뿐이었던 아픈 기억을 따스히 감싸줄 수 있을까 괜찮다면 괜찮다면 허전한 뒷모습을 따스히 안아줄 수 있나요 넘치게도 따스했던 우리 널 원하니까 있는 힘껏 팔을 벌려 저리도록 가슴에 너를 안고 싶어 괜찮다면 괜찮다면 우리의 기억들을 다 잊지 않아 줄 수 있나요 넘치게도 con ustedes chicas, espero que estén disfrutando este programa. Acabamos de escuchar a We I con la canción Hug You. Les decía, We I es un grupo súper bonito, sus canciones todas son como este estilo que acabamos de escuchar. Ya han pasado varias canciones de ellos como mientras estoy hablándoles, entonces probablemente no han tenido oportunidad de escucharlas completas porque pues estoy chismeando con ustedes, pero si quieren ir a escucharlos pues a YouTube, ya saben, no he visto si están en otras plataformas, lo voy a averiguar y con gusto se los les paso el dato. Pues nada, ya estamos por irnos, chicas. Me voy a quedar un ratito más con ustedes nada más porque no les hemos acabado de soltar el chisme. Y bueno, viene un bloque musical más después del chisme de ahorita y pues sería la despedida. Entonces, a ver chicas, bueno, importante también mencionarles, comentarles, recordarles que las esperamos el día de mañana en la nocturna con Suyu a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ya estamos preparando el programa, ya estamos preparando la traumada. Ya aprendí de mi error, traumada menos traumante, porque yo también me traumo. Comentarles rápidamente otra vez de los eventos que está teniendo Cape Entertainment. ¿Por qué? Porque pues vamos a estar participando con todos sus eventos, entonces no se lo pueden perder, chicas. Me encantaría verlas participando en los eventos, saber que estuvieron ahí. Y pues nada, también queríamos hacerles mención nuevamente de la situación con Corpi que vamos a hacer, de los programas especiales de Navidad. ¿Por qué? Porque ustedes los pidieron. Entonces, esperamos que nos manden sus historias. Nos gustaría que sean parte de nosotros, compartiéndonos estas historias, que formen parte de Station K-Pop. No, Corpi, todavía no te quejes, todavía queda un ratito más, porque pues se me cayó como dos canciones la transmisión, fallas técnicas que suelen pasar, pero bueno, ¿qué les parecen los grupos que estuvimos escuchando ahorita? We.I, B.O.P, otra vez, B.O.P.U, Duckby, Black Swan. También estuvimos escuchando a Ghost Nine. Yo espero que les hayan gustado al menos Ghost Nine y We.I, porque son de los grupos nuevos que encontré, son los que a mí más me gustaron. MCND son buenísimos, tienen canciones muy buenas. P.O.P.I, sus canciones son super soft, me encantan, tienen ese estilo de balada, canciones románticas que a mí me encanta. En el siguiente bloque musical, de hecho, vamos a estar escuchando mi canción favorita de ellos. Ahorita de fondo estamos escuchando a Dakubi con su canción Samsung, sí, como el teléfono. ¿Por qué la hicieron? No tengo la menor idea, pero espero que les haya gustado estos grupos. Y bueno, chicas, quiero contarles también que ya tenemos preparadas algunas sorpresas para ustedes. Esperemos poder darles algunas ya antes de que acabe el año. Caso contrario, pues obviamente a principios del año que viene, 2021, pues se les estarán soltando más datos, más sorpresas. Ahorita no les quiero adelantar mucho porque se sigue trabajando sobre ello. Aparte de recordarle pues las sorpresas que ya tenemos planeadas y de las que ya les hemos dado spoiler, ¿no? Las posibles entrevistas con actores de Boy Love, mercancía que se les puede estar regalando. ¿Qué más? Híjole, es que hay muchas cosas que estamos planeando para ustedes. Obviamente más participaciones, más notas de los eventos de KP Entertainment. Repito, espero que puedan participar en los eventos. A mí me encantaría verlas participando en los eventos. Si tienen oportunidad de comprar boletos, adelante. Si nosotros tenemos boletos para darles, que ya les estaremos avisando, pues también que estén participando con nosotros para poderles dar esos boletos. Les preguntaba sobre sus grupos favoritos porque me gustaría hacer un programa especial para ustedes en la próxima emisión. Todos los radioescuchas que quieran, no programar yo ninguna canción para bloque musical, todas irían a pedidos de ustedes. ¿Les agrada esa idea? Yo digo que me agrada la idea. Si nuestra señora interventora de seguridad y que da fe y legalidad a todas estas cosas lo aprueba, pues nos aventamos un programa especial el siguiente lunes, a base de puros pedidos. ¿No? Yo digo que sí. Ahora, pues ya vieron, tuvimos el evento de Ravi, tuvimos la masterclass con Taehyun, tuvimos los eventos de VAB, de las videollamadas, el concierto que también les vamos a pasar nota. Este fin de semana que viene vamos a estar participando también con VAB en el Christmas Bash. También pueden ir a... Bueno, no, creo que ya no pueden ir a comprar boletos porque ya se acabaron. Si no compraron su boleto, I'm really sorry, chicas. 정말 미안해요. Deberían de haberlo hecho. Y pues nada, ya saben que como siempre no me voy sin dejarles una bonita frase. Esta vez es algo que más como una reflexión, como un pensamiento propio de esta pobre criatura llamada 13 Dom. Pues nada, chicas, miren, ahora con el semáforo rojo que viene otra vez en México, pues obviamente tenemos como esa sensación de volver a estar atrapados, de volver a estar encerrados. Y yo solo quiero recordarles que no importa qué tan mal se vea la cosa, no importa qué tan difícil parezca la situación, siempre vamos a poder seguir adelante. Somos personas muy fuertes, con mucha resiliencia. Hemos pasado por muchas cosas, todos en general, algunas más fuertes que otras, a algunos nos ha costado más trabajo seguir adelante que otros. Sin embargo, mientras nos mantengamos unidos en la distancia, como es en nuestro chat de WhatsApp, pues vamos a poder sobrellevar esto. Acuérdense que no están solas, son parte de la familia Station K-Pop. Por ende, nosotros estamos ahí para ustedes, para escucharlas. Si podemos darle un consejo, ¿por qué no para darles un consejito? Y pues nada, vamos con la canción que estamos escuchando ahorita de T.O.O. a bailar otro poquito antes de irnos al siguiente corte musical. Y pues vuelvan a sacar ese estrés, vuelvan a disfrutar esta noche. Ya estamos por irnos, eso me entristece, pero mañana nos escuchamos otra vez. Y aparte pues tenemos más programas, ya saben, Las Horas Army, La Hora Corazón, Desde el Closet con mi queridísima Kat. También tenemos La Nocturna con Suyu. Por ahí está también esta chica Montero, que está haciendo emisiones también. La verdad es que no sé si ella tiene un horario, Corpi nos lo puede decir, a mí se me olvida. Y pues nada, chicas, ahora sí, vamos a bailar y las dejo con el siguiente bloque musical. Y un, dos, a bailar. 이만큼 너도 말고 이만큼 내일도 널 좋아해 야니까 Take it slow, take it slow 다음 주 다음 달 그리고 있는 뒤에도 미리 미리 기다려지고 싶어 Oh yeah yeah 영원히 너와 걷고 싶어 Y pues bueno, chicas, ahora sí, esta es la triste despedida de la que nadie quiere hablar, pero quiero también recordarles por último que vamos a esperar sus historias. De verdad, chicas, participen en estas historias. Aparte de que Corpi y yo, principalmente yo, supongo, vamos a estarlas leyendo al aire. Pues creo que es una parte, o más bien una forma importante de cómo a ustedes podemos hacerlas parte de Station. Bien, entonces pues nada, las voy a dejar escuchando a Black Swan. Desde ahí ya nos vamos con pura musiquita. Y pues nada, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bueno, antes de irme, rápido, Corpi ya nos dijo, la chica está haciendo emisiones random, entonces pueden estar al pendiente del chat de WhatsApp para estar escuchando sus emisiones. Ahora sí, vámonos con Over and Over, que ya está sonando. Y espero que hayan disfrutado mucho este programa. Las quiero mucho. Nom nom sarange. Aishiteru. I love you, girls. Y hasta la próxima. 없어도 돼 다 괜찮아 주저앉던 날 일으킨 건 너잖아 이제 그만 내 손 잡아 다른 건 필요 없어 On my way 너 말고는 그냥 됐어 It's okay 이거 하나만 기억해 내 전부는 오직 너기에 oh. 어두웠던 세상에 내려온 한 줄기빛 네가 어디에 있었던 네가 무엇을 안 듣던 우리만의 별 안에 갇혀 하나 둘 술을 와 여기저기 또 어디든 가는 대로 뭘 하든 깜방식 가식 없이 make it a loop 내키는 내 맘을 전달한 후 여러 날 채우는 중 It is like a twilight 착한 속 거짓다 연기는 후 붉은 지평선을 따라 넓게 흩날리는 Feel like butterfly 나 비를 닮았네 속에 빠졌고 누군 수백 번도 넘게 그렸네. 너무 아름다운 결말 찬란한 저 별빛의 손을 따라 혼자 위로 달려 We on fire 위글 위글 여기 위험해 불꽃처럼 뿌린 토네이도 up and down hey, up and down 바람 위로 몸을 숨겨 헌터 뿌려나 패러몬 부딪힌 나를 넘어가 frontier It's dangerous 본능에 움직여 깨워 fantasy 심장이 물 끓여 가슴에 불이 Let it fly Beyond the sun 길 잃은 별 이건 나의 dream 이건 너의 소원 저 새벽같이 널 위해 아주 조금 내린 춤을 춰 그림은 거담해 두 눈을 뜨고 정해봐 너무도 거쳐버린다 절단에 취해버린 밤 내가 쭉 당겨버린다 Beyond the sun 길 잃은 별 너 품에 안는 그 빛은 널 찾을 거야 Get what fantasy 새벽같이 널 위해 아주 조금 내린 춤을 춰 잠시만 take it slow 다시 손 내려가 발광하는 story 순간 다시 깨어날게. So far, so long. 빛이 없는 그림자. Hands up, 다 날 따라와 봐도 보여줄게. Don't give up. 쉬지 않고 계속 골라버린 더 위로. 세계 준비됐어. 길을 모아 터뜨려 뻔뻔.